industria musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Under the Skin tendrá una serie. A 7 años de su estreno, la película contará con una versión televisiva luego de que una compañía adquiriera los derechos. Silver Reel pagó más de $900,000 para transformar en un programa la cinta que originalmente protagonizó Scarlett Johansson. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.